se umba. Bon Dieu seite le no de mille mai oba. O madame va tengeya, o dangwa lo campo de setona. Olai, olai. O si dimpe ya bonna, o kusi miranda miran songere. Ya no pepe no kusi kusi makawa langwa. Oi dimbia. Oh,